to say bye. Are you ready? Not to be alone. Someone's coming to take you home. And if you're ready, then you'll carry home. Yes, I'm ready. Are you ready? Yes, I'm ready. Are you ready? Yes, I'm ready. Sound real good. Yes, I'm ready. Are you ready? Yes, I'm ready. Gonna be sunshine again. Yes, I'm ready. And the flowers growing. Yes, I'm ready. Don't complain. Yes, I'm ready. Gonna be all right. Yes, I'm ready. You've got to be ready. Yes, I'm ready. I know you're ready. Yes, I'm ready. Sing it out one time. Ya viene Armagedón, así que estate listo. Estamos coming to take you home. And if you're ready, he'll carry on. You too. Hola, hola, hola. Unos tres probando, probando. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Siendo hoy domingo a partir de las 9, están ustedes en mis manos para el champucito de cariño y el baño de neuronas. Vox FM 94.5, llegando al mundo con nuestro programa gracias a mixlr.com, pleca 1900 ayer y el 1900 ayer escrito 1900. Ayer, todo juntito. Así que si tiene usted amigos en el extranjero y quiere que nos escuchen, quiere que estén en contacto con nosotros, formando parte de esta aventura llamada 1900 ayer, díganles mixlr.com, pleca 1900 ayer. Para hoy vamos a hablar de un montón de cosas, como por ejemplo el día que se abrieron las puertas a una nueva experiencia musical. Tremendo. Así como también las tres semanas que les tomó a cuatro individuos grabar una canción que se convirtió en icono. Sí. Además, el primer casorio Beatle, que fue guardado en silencio para no espantar a las seguidoras. Y también vamos a estar hablando de el Quincy o Bones. O CSI, sí, el forense que daba ya el informe sobre la muerte de Jaco. Ah, también hablaremos del asesinato y del condenado que tanto le han negado la fase de confianza. La libertad condicional, 8 años lleva ya de pedirlo, sí, el de John Lennon. Además de eso necesitamos sus comentarios, sus solicitudes, sus felicitaciones. Lo pueden hacer ya sea vía telefónica, 503, es el código de área, 22230172, o si no, en la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Y sintieron el temblor. El inconfundible sonido de Herb Albert, su trompeta inigualable. Eso se llama fandango. Y el baño de neuronas hoy ha comenzado temprano porque en mixlr.com, pleca 1900 ayer, sitio que nosotros llamamos 1900 ayer radio, comenzó transmitiendo desde muy temprano, a las 7 de la mañana comenzamos con la repetición en audio, eso sí, de los éxitos musicales de anoche, siguiendo a partir de las 9 con 1900 ayer, el original. Y cuando se termine, al mediodía, vamos a tener la transmisión de un programa de American Top 40 con mi amigo, que en paz descanse, Casey Kasem. Así que desde las 7 hasta las 2 de la tarde vamos a estar transmitiendo hoy en mixlr.com, pleca 1900 ayer. Saludando ya a un montón de gente que se están manifestando a través de las redes sociales, como por ejemplo, a ver, Violeta Silva de Herrera, también Miguel Ángel Parrilla, también Jorge de León y también Memo Funes, quien marcó el 22230172 y solo dijo: "Maestro, póngame la mejor salsa de El Salvador". Me imagino que a la fiebre se refería. Enamorado estoy de ti. De las composiciones de Alex Herrera. No puedes decir que te he olvidado, y no podrás decir que no te amé. Sabes, aún estoy enamorado. Extraño tus caricias y tu piel. Me embriagaste con tus besos y yo aluciné con tu pasión. Exprimí el jugo de tu cuerpo. No se ha equivocado. Es Vox FM 94.5 con 1900 ayer. Enamorado estoy de ti, ilusionado. La canción que La Fiebre presentó en el show de Don Francisco, quien recientemente tuvo una emisión especial en Telemundo. Homenaje. Y es que poquito a poquito se van pasando los días sin ti. Enamorado estoy de ti. Ven, ven. Desesperado. Te has robado tú mi corazón. Vuelve a mi lado. Y aquí cumplimos con Gloria Rodríguez, quien ya se reporta desde California, diciendo que gracias por el programa que la hace sentir en su tierra. Y fue tan buena esta salsa que los meros salseros no la pudieron desperdiciar. No, dijeron, hay que hacerla, pues. Va. El Willy González. Enamorado de ti. No podrás decir. No lo puedes decir, ¿ok? Salsa salvadoreña con sabor internacional, Willy González. Le hizo el cover a La Fiebre Amarilla y no es la única salsa salvadoreña porque Wilfrido, el gran Wilfrido, agarró la de Espíritu Libre y le dio ritmo de salsa, el arquitecto de tu amor. No, no me han perdido. Ahora que quisiera yo más fuerzas para amar, hay una llama en mi pecho y no la puedo apagar. Dame una oportunidad, no te marches así. Quiero demostrarte ahora lo que tengo para ti. Wilfrido Vargas poniéndole salsa al merengue, sí, convirtiendo en merengue la canción de Roberto Alfaro, popularizada por Espíritu Libre. Buenos días, bañito de neuronas aquí, en Vox FM, con 1900 allá. Ahora que quisiera yo, más fuerzas para amar, hay una llama en mi pecho y no la puedo apagar. Dame una oportunidad, no te marches así. quiero demostrarte ahora lo que tengo para ti. Dos canciones salvadoreñas que se internacionalizaron al ser versionadas en salsa y merengue. Enamorado de ti y El arquitecto de tu amor, respectivamente. Yo quiero ser. Saludos a La Fiebre y a los de Espíritu Libre. Y también, ya que se trata de remover neuronas, bañito, bañito, 22-23-0172, y me dicen, mire, ¿me puede poner una canción que me recuerda a mi papá? ¿Y a usted qué le recuerda? Por pensar en ti y esperarte, se arrugó mi piel que olvidaste y se fue nublando mi camino y se fue aclarando mi destino. Por pensar en ti y esperarte, que el tiempo pudo doblegarte, porque no escuchaste aquellos días. Entre llanto y gritos te pedía quédate. Ya me regañaron. Quédate un momento. cuando presenté a Wilfrido Vargas dije que era salsa, ¿sí? Cierto. Pero la quise remediar, Pete, porque después dije que le había puesto salsa a la versión que en merengue hizo del arquitecto de tu amor. Me regañó Pete Rivera, mucho gusto, Pete Rivera. El hermano de Marito y un genial guitarrista. Lástima que yo le salí mal alumno. Con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor que con zapatos de piso. Con zapatos de tacón, lucen mal la pantorrilla cuando se ponen vestido. Con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor y caminan con estilo. Con zapatos de tacón, nos provocan, nos incitan, nos arrancan mis suspiros. Con zapatos de tacón se mueven como programadas para coquetear. Con zapatos de tacón se mueven y sus movimientos nos hacen babear. Mira nada más lo que viene ahí, es una chulada con zapatos de tacón. Mira nada más, yo sería feliz si ella me aceptara, le daría todo de mí. Saludos, Pete. Pero qué rico bailas. Muy bien, Marito. I wanna dance with you. Come on, everybody. Esta me acuerdo que me la mandaron en una cinta de 3/4. ¿A cómo quedaron? ¡Bravo! No tenía nada que ver, pero como era Marito, la pusimos en un programa de deportes hace... mentira, podría ser. A mí me gusta tanto el baile y yo quiero una bailadora que sepa bailar esta cumbia con este ritmo de la conga. A mí me gusta tanto el baile y yo quiero una bailadora que sepa bailar esta cumbia con este ritmo de la conga. I wanna dance with you, yo quiero bailar. I wanna dance with you, yo quiero bailar. I wanna dance with you, contigo y nadie más. A mí me gusta tanto el baile y yo quiero una bailadora que sepa bailar esta cumbia con este ritmo de la conga. A mí me gusta tanto el baile y yo quiero una bailadora que sepa bailar esta cumbia con este ritmo de la conga. I wanna dance with you, yo quiero bailar. I wanna dance with you, yo quiero bailar. I wanna dance with you, contigo y nadie más. Ya le saqué lo tropical. I wanna dance with you, yo quiero bailar. I wanna dance with you, yo quiero bailar. I wanna dance with you, contigo y nadie más. Mira, ya que te pelaste, así me dijeron, ponete la avispa. ¡Ja! Vámonos a Costa Rica, pues. La banda se llamaban estos desalmados. Hacen daño. Esta canción originalmente se llamaba Wu Mi Deva. Sí, Wu Mi Deva. Y la tocaban los Gramax. No, no es un disco de 45 tocado en 33. Ese es el ritmo que le pusieron. La avispa de The Gramax. Volvamos a la cumbia, pues. Esa guitarra peluda es la de Pete Rivera. Europa de Santana, versionada por Marito Rivera y su grupo Bravo. La primera guitarra de Pete Rivera. A ritmo de cumbia. Bueno, yo traía otra agenda, ¿no? Ya ustedes me la han cambiado. Pero volvamos a la normalidad. Era el año de 1968. Esta sonó aquí también en el año de 1969. Ah, comenzaba yo en radio. Estaba en La Pantera de la Juventud, allá por la 25. Frente a un pollo. El pollo royal. El que se comía con guantes. del grupo Deep Purple. Y vamos a recordar que un día como hoy, cuatro personajes entraron a la sala de grabaciones por vez primera. ¡Oy, oy, oy!

Por esos días, en el año de 1966, The Doors entraban a hacer su primer álbum. The Doors se llamó. Y comenzó la leyenda del grupo del poeta de los pantalones de cuero. Y cuando puse a Hush, me llamaron y me dijeron: mira, ese órgano es el de John Lord, que primero estuvo con Deep Purple y después pasó a Moody Blues. ¡Uy! Cuando dijeron eso, ¡pua, pua, pua!, las alarmas sonaron, porque John Lord nunca estuvo en Moody Blues. El organista de los Moody Blues fue Mike Pinder. John Lord efectivamente estuvo en otro grupo, abandonando Deep Purple, al que posteriormente volvió. Ese grupo donde estuvo John Lord se llamó Whitesnake. Y tuvo esta canción en el puesto número uno en el mes de octubre del 87. Going down the only road. Here I Go Again, del grupo Rainbow, del que formó parte John Lord, uno de los disidentes de Deep Purple. Y otro de los que se fue de Deep Purple, Ritchie Blackmore, formó también un grupo, muy bueno por cierto, Rainbow. Esto se llama Since You've Been Gone. Desde que te fuiste, la alegría me robaste. ¡Ja! Esa canción me encanta. El grupo Rainbow de Ritchie Blackmore, uno de los ex de Deep Purple. Since You've Been Gone. Desde que te fuiste. Hablamos del mes de agosto que dio nacimiento al primer álbum del grupo The Doors, algo histórico, sí, porque se convirtió en uno de los mejores álbumes debut de grupo alguno en la historia. Este mes de agosto también fue vital en la historia de otro de los grandes grupos que hizo muchísima, muchísima, muchísima bulla, en todo el sentido de la palabra. Se juntaron cuatro muchachos, dirigidos por uno, el que había coqueado esto. Durante tres semanas le tomó grabar esta canción. Tanto él como sus compañeros May, el otro Taylor, que cantaban las partes vocales, grabaron por lo menos entre 10 a 12 horas diarias para, durante todas esas tres semanas, llegar a la perfección que Freddy quería. Y eso era el director de esta historia, que tomó, reitero, tres semanas en grabarse. Por lo menos hubo 180 versiones diferentes vocales, ¿sí?, que tuvieron que seleccionar, porque la trabajaron, y el trabajo en vano no fue.

Un día como hoy, en el año de 1975, el grupo Queen comenzó a grabar Bohemian Rhapsody, la Rapsodia Bohemia, en los estudios Rockfield, eso queda en Monmouth Wales, sí, en Gales. 3 semanas les tomó, trabajando en las voces entre 10 a 12 horas al día. Eso resultó en 180 diferentes overdubs, les dicen, 180 versiones vocales distintas, por así ponerlo. Bueno, muchas gracias por estar en sintonía, gracias por estar con 1900 ayer. También agradecemos a todos los que están en extranja, sí, en el extranjero, gracias a mixlr.com, pleca 1900 ayer. Tratamos de complacerles a todos para no sentirme después durante una semana con goma moral. Y todavía no he tenido el reporte de Hamel, porque la semana pasada me llamaron y me dijeron que, como pusimos a Three Dog Night, se habían picado y lo iban a ir a ver a un casino de propiedad de los aborígenes, de los indios de por allá. Todavía no me han llamado para decirme que qué tal estuvo. Tal vez si pongo una cancioncita de los Three Dog Night, se pican, agarran el teléfono y marcan 503-2223-0172 y me cuentan si los fueron a ver y qué tal estuvo. La canción lleva así subliminalmente un mensaje sumamente pornográfico. Se llama One Man Band y habla de que yo quiero ser tu hombre banda. Sí, yo quiero ser tu banda de un solo hombre. Ajá, así está mejor. Yo quiero ser tu banda de un solo hombre y quiero tocarte todos los instrumentos. No me digan si eso no es así algo porno. El grupo se llama Three Dog Night y lo traducían así, como 3, dog, perros, night, noche. Entonces eran los tres perros nocturnos, cuando en realidad la traducción era la noche de tres perros, porque esta era una medida, sí, medida de frío. ¿Aló? No. ¿Qué pasó? La canción ha ido. Ajá, ¿cuál vos? Que no mames, Susi 4. ¿Cuál de Susi 4? Empezando, llama. ¿Cómo se llama? Es que me hablas así todo rápido, te comí las palabras, entonces no te entiendo. Decímelo después. Sí. ¿Cómo? Dafando. ¿Dafando? ¿Dafando? ¿Cómo? Tropezando. Ah, tropezando, vaya, pues. Es que amaneciste algo perezoso y no estabas abriendo bien la boca, no hiciste tus ejercicios de dicción. Va, ya te pongo stumble ahí. Vaya, pues, con todo gusto. Y quería, a propósito de los grupos, así con traducciones raras, había otro que la traducción que le hicieron era divertida porque era Creedence Clearwater Revival. Entonces tenía que ser la creencia, Creedence, creencia. Clearwater, de las aguas cristalinas y su resurrección. Así fue como muchos lo tradujeron. Y como era difícil de pronunciar ese Creedence Clearwater Revival, muchos se limitaban a presentarlos como CCR. A mí me la habían pedido con Creedence Clearwater, esa creación de John Fogerty, pero encontré una versión que personalmente me gusta más. ¿Por qué? Desde el inicio, porque si ustedes cierran los ojos y empiezan a escuchar esto, no me digan que no les evoca la lluvia, la sienten, ¿ah? Bonnie Tyler y Meatloaf y su versión. Ahí están las gotitas. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I want to know. ¿Has visto la lluvia alguna vez? Bonnie Tyler y Meatloaf versionando la canción de Creedence Clearwater Revival, escrita por su líder John Fogerty. Bueno, por favor, identifique. 1900 ayer. El baño dominical de neuronas. Cuatro, acompañado de Chris Norman, quien fue ese vocalista de Smokey, sí, los del vecino de Alicia. Y hubo una versión francesa. Et je suis à toi. Albano y Romina Power. Amoureuse et consentante. ni dans ta lumière. Je cherche mes mots, ma tête éclate, mon sang bat contre ma peau. Merveilleuse ma belle, et bienvenue dans la pénombre, tu m'appelles, je t'ai même entendu, et je suis à toi. Je suis à toi, et je suis à toi, chérie, je suis à toi. Lorsque nos caresses agitent la nuit, nous jetons la sève l'un à l'autre sur notre lit. Mon esprit s'envole. La versión en francés de Stumble In. Je suis à toi. Vamos a irnos de regreso hasta el año de 1973, cuando, si mal no recuerdo, esta canción la encontré por ahí. Dije, no, me encanta, la voy a recomendar. Y salió con sello en aquel tiempo de Pick. Fue buena canción, lástima que no pegó tanto como merecía. Hollies. The Magic Woman Touch. El toque mágico de esa mujer. I'm looking through at yesterday, all my life thrown away. Keep searching for the same old clue. How can I get to you? Cast your spell upon me one more time. I wanna be your magic woman touch. Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. I know there's been a change in me. Ask me why, I don't know. My friends no longer speak to me. Pass me by, I don't know. Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. I've made up my mind on what I'm gonna do. This feeling inside, making it alright, making it alright, making it Pon sobre mí tu hechizo una vez más porque quiero sentir tu toque mágico de mujer. Los Hollies de Inglaterra con una canción sasa. Son las 10 de la mañana con 29 minutos ya y quería ir al teléfono, pero desafortunadamente como que sintieron las vibras y les dio pánico escénico y ya no lo hicieron. Entonces, si ustedes no me llaman ya, voy a poner una canción que fue usada en una película y que... Ah, no, ya no, entonces ya me llamaron. ¡Aló! Hola, Sergio. ¿Qué tal? Bien, hombre, excelente. Vaya, me alegro mucho, eso está muy bueno. De aquí, de Quezaltepeque, Will Escalante, le saluda. Ah, vaya, ¿cómo no? Sergio, yo con una incógnita ahí con dos canciones que al parecer es la misma. Ajá. El sindicalista. Ajá. Como que fíjese de que hay una que como que tiene un bajo así bien pronunciado. Ajá. Y quisiera poner esa canción. Que si pueda poner la de... Yo no sé si voy a poner la del bajo pronunciado. Yo tengo la versión que sacaron en el año de 1976, un grupo que se llama The Kate Brothers, los hermanos Kate. Sí. A ver si es esta. Parece que es la otra versión. La otra versión, pero de la misma canción. Sí, de la misma canción, sí. Pues voy a tener que meterle galleta al bajo porque esta es la única que tengo. Ah, bueno, ¿cómo no? Bueno, al final siempre está bonita. O si querés le empiezo a hacer así con el micrófono. Y así lo engrosamos más el bajo. Sí, claro. Sergio, gracias. Ok. Yeah.

La película protagonizada por Christopher Lloyd, además de Michael J. Fox. The Power of Love, el tema de esta película que se convirtió en franquicia. Back to the Future. Bonita, bonita, con el carrito que tenían y que iban viajando por el tiempo, como lo hacemos nosotros y sin necesidad de esa fuente que ellos necesitaban de energía, como por ejemplo, ¿qué? Un rayo. ¿Se acuerdan de la película? ¿Aló? Sergio, ¿tú fuiste a ver? ¿Ah, cómo? De Caluco te llamo. ¿De Caluco? Sí. Vaya, ¿qué pasó con Caluco? Dame la historia de los Tremelos y una canción de ellos. Que te dé la historia de los Tremelos, que es uno de los más de las más grandes decepciones en la historia. Gracias. Vaya, pues, ya vamos a hablar de los Tremelos. Mientras tanto, estábamos hablando de la película de que se convirtió en franquicia, Back to the Future, de las producciones grandes de Steven Spielberg. Y hablando de producciones y de películas, Huey Lewis hizo también esta cancioncita. ¿Se acuerdan? Era el año de 1984. I want a new drug. Quiero una nueva droga. Y esta canción se la virló Ray Parker Jr. porque decían, bueno, este empezó a hablar de películas. ¿Y qué tiene que ver a Want a New Drug con películas? Ah, pues que se la virló Ray Parker Jr. para que sirviese esta. Igualita, ¿eh? Le costó un juicio de plagio y lo perdió. Y no me digan que no es idéntica, pues. Lo llevaron a juicio y le dijeron, Ray Parker, sos un ladrón, paga. Y tuvo que pagarlo dándole crédito a Huey Lewis por el tema de los cazafantasmas. you better call. Ghostbusters. Los cazafantasmas con sus bombas de fumigar que en lugar de echar aspiraban, se chupaban a los fantasmas. Ghostbusters. Canción que le valió juicio que perdió a Ray Parker Jr., el autor de ella. La reconocen. Strange as it may seem, but in my mind she was very real. Once on a Sunday morning, before the sunlight was in the air. Once on a Sunday morning, before my eyes she was standing there. Reaching for my hand, she smiled at me and we walked away. Tried to understand, but I could see to a sunny day. Once on a Sunday morning, before the sunlight was in the air. Once on a Sunday morning, before my eyes she was standing there. Once in a Sunday morning, la versión que hicieron los Trémulos de Cuando Salí de Cuba. Los Trémulos, una de las grandes decepciones. Digo decepciones porque fueron un grupo muy bueno, eso sí. Pero sufrieron en la comparación. ¿Cuál comparación? Pues la fábrica Decca necesitaba un grupo. Y entonces dijeron, vamos a hacer audiciones. Llamemos a casting. Y entre los finalistas, dos grupos. Uno de Liverpool y otro, los Trémulos, que eran de Londres. Entonces dijeron, dicen después, dijeron que esa era la razón, que escogieron a los Trémulos porque eran de Londres y quedaban más cerca, estaban más accesibles que los otros cuatro, el grupo rival, que se llamaban los Beatles. De que pegaron, pero no tanto como el otro grupo que compitió con ellos. Así que por eso le llaman la gran decepción. Aunque de que buenos eran. The Trémulos con una cancioncita de Cat Stevens. Aquí viene mi chica. Lástima que de la mano trae colgado algo desagradable. Otro chico. Time. baby. Here she comes now. Walking with a love that's so, so fine. Never to be mine, no matter how I try. Y todavía están activos, forman parte de una gira de grupos de antes británicos. La, la, la, la, la, la, la, la. Los Tremolos. La, la, la, la, la, la, la, la. Ajá, Los Intocables. Eso en resumen la historia que me pidieron, me dijeron, hey, contame algo de los Tremolos. Así que pusimos un poquitito de la música de ellos y un poco de la historia que para la DECA, la fábrica de discos que los contrató escogiéndolos sobre los Beatles, fue frustrante. Por más que hicieron los Tremolos, que fueron buenos, no lograron ponerse a la altura de los otros. Bueno, aquí estoy viendo en mis efemérides y resulta que en el año de 1998, un día como hoy, después de una larga, pero muy larga enfermedad, hubo un productor, arreglista, ¿qué más? Compositor, que se murió. Si les digo a ustedes Jim Page, me van a decir, bueno, ¿y ese quién es? Ah, ¿quién es ese? Alguien que hizo canciones como... Si les pongo su música ya van a saber. Por ejemplo esta. Era Satin Soul y él, Jim Page, también era el arreglista que estuvo detrás del éxito de Barry White. Este Jim Page también trabajó con Barbara Streisand. Con más celebridades como por ejemplo Whitney Houston. Para ella produjo esta canción. Otra de las canciones en las que Jim Page metió la mano fue esta, para Roberta Flack. Y el sello de él era el uso de los violines. When I make love to you. distance between us. What I want most to do is to get close to you. Tonight I Celebrate My Love For You, de Roberta Flack, una de las canciones que produjo el señor Jim Page, un productor, arreglista, compositor, director de orquesta, que un día como hoy, en el año de 1998, pasó a mejor vida después de sufrir una enfermedad muy, muy larga. Trabajó, reitero, con Barbara Streisand, Barry White, los hermanos Righteous, con Dobie Gray y Whitney y Roberta Flack, entre otras. Eso fue en 1998. Uy, del 98 nos vamos a ir a 11 años después, porque esperaba la gente con mucha ansia el informe del forense del condado de Los Ángeles, porque querían saber qué era lo que había pasado con Michael Jackson. Entonces dijo el forense que la pasada al otro potrero de Michael Jackson era un homicidio. Homicidio causado por una mezcla de drogas, las cuales eran primordialmente para tratar el insomnio, ¿sí? Y así el señor que le había dado todas esas cosas, el doctor Conrad Murray, le pusieron y lo llevaron a la corte por homicidio involuntario. Y así, el día de hoy, en el 2009, se conoció lo que había detrás de la muerte de Michael Jackson. Every night she walks right in my dreams. Since I met her from the start, I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. Doggone girl, this is mine. I know she's mine. You got the doggone girl, this is mine. I don't understand the way you think, saying that she's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time. Because she's mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine. they feel it's time. You know she'll tell you I'm the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time, Esta chica es mía, cantando Paul McCartney y Michael Jackson. Michael, we're not gonna fight about this, okay? Paul, I think I told you, I'm a lover, not a fighter. Yeah, I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she says she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe. Ese día en el 2009, el forense del condado de Los Ángeles daba a conocer el resultado de la autopsia de Michael Jackson y decía: homicidio causado por mezcla de barbitúricos que se suponían tenían que servir para tratar el insomnio. El doctor Conrad Murray le dijeron: ajá, usted es el culpable de todas las desgracias, y lo acusaron de asesinato involuntario. Salió a su casa por gracias a una fianza de $75,000, pero después en noviembre de 2011 dijeron: mire, señor, usted es culpable, y le condenaron a 4 años en una cárcel del condado de Los Ángeles. Ya que pusimos a McCartney, nos acordamos de su socio Paul y John, inseparables. Pues un día como hoy, en el año de 1908, antes de eso, necesito con urgencia, a ver si lo encuentro. No lo encontré, pero va. Un día como hoy, en el año de 1962, John Lennon se convertía en el primer Beatle casado y se hacía los votos junto a Cynthia, así se llamó su primera esposa, y era la desgracia. Hubiese sido la desgracia para un montón de seguidoras, porque se suponía que en esa época decían: miren, si es que el conjunto están casados, pues ya no las vamos a seguir tanto. Entonces el matrimonio fue ocultado, sí, porque se casaba el primer Beatle. Makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. things that money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love, buy me love. El 23 de agosto de 1962, John Lennon se casaba con Cynthia Powell en el en la oficina del registro de Mount Pleasant y se convertía en el primer Beatle casado. Ah, después del matrimonio se tuvo que ir a tocar porque los Beatles tenían compromiso en el River Park Ballroom. Love, love me do. You know I love you. Love me do, oh, love me do. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do. Ámame eternamente. Era lo que le pedían a John Lennon que lo hiciese con Cynthia Powell cuando un día como hoy en el año de 1962 se casaron. Fue John el primer Beatle casado. Y hablando de los Beatles, esto era lo que andaba buscando porque no es que se me haya olvidado, sino siempre digo, ya lo voy a hacer, y el ya lo voy a hacer se ha ido posponiendo y no se enoje, por favor, Violetía, porque sí me acordé de su cumpleaños. No se lo puse en Face, pero sí se lo pongo acá. Violeta Cárcamo, yo sé que la pasaste muy bien porque vi tus fotos en el Facebook. Felicidades, un abrazote y pongamos a los Beatles. And another thing. Felicidades, felicidades, muchas, muchas, muchas para Violeta Cárcamo. El grupo se llama Hot Butter, la mantequilla caliente que se le echa y doble al popcorn, que es la canción. Y ahora vamos a echar porras para un doctor que está cumpliendo años, ¿no es así? Por favor, para el doctor Moisés Guardado, que está de cumple este día, de parte de toda su familia, que lo queremos mucho, por favor, Sergio. Vaya, ¿y cuántos cumple? Ya no se dice. Bueno, ¿y va a haber gallina o qué hay de menú para celebrarlo? Ah, claro que sí, eso va a haber. Vaya, pues, deseamos mucho. Gracias, Sergio. Bendiciones. Un abrazo. Igual. Doctor, para usted. Aprovecho la ocasión para enviarle un saludo a mi vecina, doña Carmencita de Peña, que ayer estuvo celebrándolo. Estaba bueno el pastel, doña. Al menos llegué a tiempo para eso. Si tiene algún saludito para cumpleaños, 22-23-0172, 22-23-0172. Repito, 22-23-0172. Ever need someone to hold at night? Did music ever fill your soul? My spinning mind just knows what's right. Did you ever dream of loving at first sight? You are the closest thing to heaven. I know the greatest thing that happened to my life, and no one else could ever go to the closest thing to heaven that I know. And wiser men in love have walked away, but I'm strong enough to stay. A fool in love will walk his way. Could we ever stop to think for just today? You are the closest thing to heaven. Cause you know you're the one I love. Clouds disappear and the sun's getting near. You're the only one I'm thinking of. eres la cosa más cercana al cielo que yo conozco. Bueno, y ya que estábamos con cumpleaños, hay un montón de gente que hace éxitos y forma parte de la banda sonora de nuestra vida, y muchos ni nos enteramos. Digo, no nos enteramos porque creo que nos fijamos en el intérprete, pero rara vez nos damos cuenta que detrás del intérprete hay un compositor, hay un productor, hay músicos. Y esto lo digo porque hoy cumple años un señor que se llama Roger Greenaway. Este señor nació en el año de 1942. ¿Y quién es Roger Greenaway? Pues usualmente él hacía sociedad con otro Roger, Roger Cook, para hacer canciones bonitas y pegajosas, como esta, por ejemplo. Feliz cumpleaños a Roger Greenaway, que también hizo esta. Cumpleaños hoy de Roger Greenaway, un compositor que, entre otras obras, tiene esta en su haber. I see that worried look upon your face. You've got your troubles, I've got mine. She's found somebody else to take your place. You've got your troubles, I've got mine. I too have lost my love today. All of my dreams have flown away. like you, I sit and wonder why. You've got your troubles, I've got mine. You need some sympathy, well, so do I. You've got your troubles, I've got mine. She used to love me, that I know. And it don't seem so long ago. The Fortune, si tú tienes tus problemas y yo los míos, o en la versión de Enrique Guzmán, me pides que te deje de querer. Y cada día más lo hago. O también esta escrita por el cumpleañero de hoy, Roger Greenaway. Window, young leaves that the wind blows. Yes, it's springtime, golden sunshine, and we're glad, my little love and I, now that summertime is nigh. Carefree, kissing couples. Dream away all their troubles, 'cause it's springtime, golden sunshine, while the bluebirds sing their magic song, we will love the summer long. All the winter we've been waiting, girl and I anticipating what we're gonna do with summer overdue. So the weatherman had better do his best to make a show and bring the sunshine out to grow the green grass round my window. Young leaves back of the wind blows. Yes, it's springtime, golden sunshine, while the bluebirds sing their magic song. We will love the summer long. We will love the summer long. Una muestra en la paleta musical del pintor Roger Greenaway, sí, el compositor que está hoy de cumpleaños. Bueno, ya venimos. Vamos con más música. 1900 ayer. Eso sí, en un momentito. Revives mis sentidos desde la cabeza a los pies. Subes mi adrenalina hasta más no poder. Déjate atrapar por este beat que suena. Aquí la vida es buena. Es la frecuencia correcta. Box 9. Las mejores 9. Box 9. Box 9. Box 9. Martes 8 de la noche. Box 9. Box 9. Gracias a Movistar. Con partida, la vida es más. Box 9. Las 11 de la mañana con 37 minutos. No, no le puedo creer. Y 37 minutos. Ha pasado rápido el tiempo. ¡Aló! ¡Aló! Buenos días, Sergio. Hola, me una canción de Roberta Flack, la primera vez que vi tu rostro. Vaya pues, con mucho gusto. Oye. Hoy sí que anda usted mandado y no al retoso, ¿va? Ni caso me hizo, ¿eh? Ni caso me hizo, solo mire, póngame la Roberta Flack y ya estuvo, ahí nos vemos. Algo enojada, ¿no? La señora, yo no sé si será porque ya van a ser las 12 y la gallina no se le cose o qué, pero así la sentí así como cortona, ¿verdad? Pero para que se le pase un poquito, pues pongámosle su cancioncita, pues. ¿Qué pasó? ¿No quiere sonar la canción? ¿O sí? Till the end. your face. Your face. The first time ever I saw your face, de Roberta Flack. La primera vez que vi tu faz. Las 11 de la mañana con 43 minutos, faltan 17 para que lleguemos al mediodía y que me pongan la escoba y tenga que irme. Me acaban de llamar al 2223-0172 y me dijeron, hey, mira, fíjate que yo te estoy llamando a nombre de mi abuela porque ella quiere escuchar cómo fue. ¿Cuál es esa? Aquella me cantaron, ¿cómo fue? Bueno, voy a buscar una que se adecue a formato. A ver. Porque si llaman a nombre de una abuelita, hay que darle gusto, es lo menos, ¿ah? ¿Eh? Este es Víctor Tomasino. yaceadito, el arreglo de cómo fue. Para complacer a una abuelita, espero le haya gustado. Bueno, se pone los lentes, como dice Neto, Clark Kent. Se los quita Superman y nadie lo reconoce, va a creer. Like a little girl shivering, you can see right through me. Can you read my mind? Can you picture the things I'm thinking of? Wondering why you Saludos a Eric Ciballero, también a Guillermo Linares, quienes forman parte de la Legión Extranjera de Oyentes. Guillermo Linares en Montecito. También, como siempre, infaltable, Gloria Rodríguez, además de Michael T. López. Y este es otro de los cumpleañeros de hoy, Rick Springfield. Happy birthday to you, Jesse's girl. Lately something's changed, it ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. You know I wish that I had Jesse's girl, I wish that I had Jesse's girl. Where can I find a woman like that? I'll play along with the charade. There doesn't seem to be a reason to change. You know I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. You know I wish that I had Jesse's girl,

Me acordaría, pero yo tengo buena memoria para la... Claro, Esther Piscore, ¿qué tal es? ¿Es simpático? Bueno, hermano, no me importa, está buena, digo. No, no. Esther Piscore, con ese nombre no debe pasar inadvertida, ¿no? Esther Piscore. ¡Oh! ¿Cómo está Esther Piscore? No, no dije Esther. Esther Piscore. No dije Esther. ¿Tiene parestesia? Esther Piscore, dije. No dije Esther. ¿Cómo que no dije? Dije, es Terpsícore. Claro. Esther Piscore. Esther Piscore. Esa es la pronunciación griega, claro. Nosotros a las Esther de ustedes las llamamos Esther, directamente. Si viene caminando una por la calle, usted le dice Esther, sigue caminando y no se entera. Cuando usted le dice Esther, se da vuelta y dice, sí, ¿me llamaba? Sí, yo soy Daniel, y se entabla uno. Mucho gusto, y se entabla lo que puede llegar a ser, digamos, bueno, no siempre, siempre y cuando se llame Esther. Si se llama Alicia, sigue viaje, tampoco se entera. Por más que uno le diga Esther, una vez venía caminando una, le dije Esther, se dio vuelta y me dijo, yo me llamo José Luis. Y no se entabló nada, porque a mí no me va ese tipo de... Ese tipo de no, ni ese tipo ni ningún tipo, quiero decir, no es lo mío. A mí me educaron mis padres de una manera y yo he sabido responder a esa educación honrándola, digamos. Me educaron en la libertad de poder pensar lo que me dé la gana, pero sí, las cosas se hacían de una forma. Pero también había que poder respetar a los demás, porque cada cual podía hacer de su vida lo que se le diera la gana, ¿no? Pero no había tu tía, ¿no? O sea, no había tu tía, mi tía sí que había, ¿no? Y ella era la que nos daba cuando nos portábamos, ¿no? O sea, pero siempre había un motivo para tolerar, por ejemplo, sí, había que respetar a los demás por lo que los demás quisieran ser, no había que ser sectario. El pluralismo, la otredad y, digamos, la libertad de expresión, inclusive, pues, eran la base de la... En mi familia, por lo menos, no sé en la suya, ¿no? Pero si José Luis quiere, allá él, yo no me voy a interponer. No, bueno, seguro que no me voy a interponer, eso seguro que no. Pero que él haga que él haga lo que quiera, quiero decir, ¿no? Y si usted quiere ir con José Luis, vaya, también, ¿eh? ¿Quiere? Yo no se lo voy a presentar, porque a mí que me... Pero si usted quiere... ¿Piscore es un apellido griego? Piscore. Esther Piscore. Ah, es que se casó con García, que era el griego. Esther Piscore de García, el griego. Esther Piscore. Y la maestra la llamaba por su nombre de pila o batería. Esthercita, ven para acá. Y ella no iba porque era díscola. Era discóbola, se dice en griego. Esther, la discóbola de García. Y había hecho el servicio militar, cumplió con bajo bandera. Esther Piscore de García, presente. Cuerpo a tierra, Piscore. Venga para acá. Cálmese, doctor. Ha estado usted reflexionando, digamos, por caminos sinuosos. La voz del así que se hacía el tontito era la de Daniel Rabinovich, miembro de Le Luthier, quien el viernes pasado sufriese un ataque, un infarto. Y ya no más. Aunque todo está previsto y Le Luthier seguirán, según las últimas palabras de él, y que dijo, miren, cuando yo me muera no quiero que nadie esté triste. Cantata de la planificación familiar, opus 22, de Johann Sebastian Mastropiero. Son sus partes. Desconfíe del ciclo natural, que es un allegro. La confianza mata al hombre, que es la coda del allegro. Y Calipso de las píldoras, andante tranquillo, senza complicazioni. Será la cantata de la planificación familiar. Le Luthier. De Le Luthier. Sí, sí, sí. Que ya no serán los mismos porque la chispa de Daniel será extrañada. Dedicó su divertimento matemático opus 48, el teorema de Tales, a la condesa... Para que Tales por cuales, así yo me pueda ir tranquilo. El cuarteto vocal Les Frères Luthier Bueno, Les Frères Luthiers cantaban, pues, porque ellos no solamente decían chistes, sino también hacían música. Y hacían música con instrumentos que ellos inventaron. Finale presto con tutti. Y aquí inventé más de la cuenta, así que ya me voy. Cuídense bastante, pórtense bien. Nos escuchamos próximo domingo a la misma hora en una emisión más de 1900 ayer. Los dejo con alguito de Les Luthiers. Si tres o más paralelas, si tres o más paralelelelas, si tres o más paralelas, si tres o más paralelelelas, son cortadas por dos transversales, son cortadas por dos transversales, si tres o más paralelelelas, si tres o más paralelelelas. Son cortadas. Dos segmentos de una de estas, dos segmentos cualesquiera, dos segmentos de una de estas son proporcionales a los dos segmentos correspondientes de la otra. Parallèle à B, parallèle à C, parallèle à D, on pensa PQ comme MNSNT. La bisectriz yo trazaré y a cuatro planos intersectaré. Una igualdad yo encontraré. B más PQ es igual a ST. Usaré la hipotenusa. Ay, no te compliques, nadie la usa. Trazaré pues un cateto. Yo no me meto. Triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, son todos polígonos. Seno, coseno, tangente y secante. Y largo, secante y largo, tangente. Tales, tales de Mileto. Tales, tales de Mileto. Tales, tales de Mileto. Tales, tales de Mileto. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Que queríamos demostrar. Smith, veo la luna, la veo perfecta, redondita, chulada de luna. Smith, revise los fusibles. Se soltó el stringer light. No escucho nada. Hay que hablar urgente, Houston, urgente. No, hombre, permítame, andamos pirateados. Llamemos mejor a base Cutuco, copiado 10420. Aquí Sofía Andrómeda 1. Sofía Andrómeda 1 conectando con base Cutuco, ¿me escuchan? Sí, adelante, le escucho, capitán. Copiado 1020-1498, girando a la izquierda en la luna. Necesitamos coordenadas de la única radio que escucha aquí en el espacio sideral. Enterado, Capitán Gordon. Poner atención. Mete el clutch. Suba 20 grados. Mueva la antena perpendicular y meta las siguientes coordenadas. 94.5. Repito, 94.5. Y eso que no lo vieron en el módulo 1 y Astroboy 2, pues. Copiado base. Smith, permítame, esto lo vamos a chinear de aquí hasta la tierra, reciclado. ¡Qué bárbaro, hombre, qué bárbaro! Vox FM, el que sabe, sabe. You're En el fin de semana, tú pones el ambiente. Vox FM, el estridente. Bring the action. 94.5. 94.5. Nagasaki.